Atención, vamos a dar lectura a las misas que estaremos irradiando a través de Radio Las Palmas 1360 kilociclos de la amplitud modulada. Atención, misa por el eterno descanso de Celestino Arenas Ramírez, 7 años de su fallecimiento. Llegando con los saludos musicales hasta Siliangate, Corobajo, hoy saludando musicalmente para la señora Susana Fernández Frías por sus cumpleaños el día de hoy. También llega el abrazo cordial para el señor Miguel Encalada Altamirano por haber cumplido años. Hoy celebran la fiesta, el saludo cordial de parte de su hijo David Encalada y también de su hija o su hija política María Cira. A través de las canciones La Foto, Rosas Rojas y Amor, Amor. Mañana y 48 minutos. Seis y 48. Así te canta Juan y Marino Chávez con todo el corazón. Las mujeres me prometen, las mujeres me prometen amarme de corazón, amarme de corazón. Pero la firme será la que me dé más amor, la que me dé más amor. Pero la firme será la que me dé más amor, la que me dé más amor. Con el trajín de la vida, con el trajín de la vida, encontré una profesora, encontré una profesora. Le di piropos de amor, le di piropos de amor, y la conquisté en primera, y la conquisté en primera. Le di piropos de amor, le di piropos de amor, y la conquisté en primera, y la conquisté en primera. Por tomar más de la cuenta, por tomar más de la cuenta, casi me lleva la muerte, casi me lleva la muerte. Mi enfermerita me dice, te curo solo con verte, te curo solo con verte. Mi enfermerita me dice, te curo solo con verte, te curo solo con verte. Radio Las Palmas,